de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo. No te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo. No te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo. No te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie. Pa, pa. Estamos escuchando entonces la versión del panameño Rubén Blades de esta canción de Jaime Ross, Amándote. Estamos en la sección No es lo mismo parecido y la hicimos, tomamos como figura central a Rubén Rada y a partir de él entonces vamos a escuchar versiones de sus temas y versiones que él hizo y otros hicieron de diferentes canciones. Ahora vamos a escuchar un poco de la vida de Rubén Rada contada en sus propias palabras y tomamos un audio extraído del programa Encuentro en el Estudio de Canal Encuentro de Argentina. Un canal muy bueno, así que busquen ahí por YouTube lo que es el programa este, Encuentro en el Estudio, que tiene grandes entrevistas y grandes músicos. Vamos a escuchar entonces este audio, donde Rubén Rada cuenta un poco de su vida, de su historia, de la música, en fin, está muy, muy interesante. Así que los dejo con este audio del programa Encuentro en el Estudio, de Canal Encuentro de Argentina. Montevideo. Por las ventanas desvencijadas se cuela el frío. El rumor de los tambores se apronta. El ritmo del conventillo se acelera. La sangre también. El candombe nace en una esquina. Los cuerpos se mueven solos y una voz hace piruetas. ¿Cómo empezó tu vínculo con la música? Tu mamá cantaba. Bueno, son musicales los uruguayos, pero tu vínculo con la música, ¿cómo empezó, Rubén? Mi madre cantaba en una escuela de samba y me dijo, me contó ya después que hasta los 9 meses, faltando yo que 10-15 días, estaba bailando en el líquido amniótico yo ahí. Maturé, ya lloró, yo bailando, saltando ahí. O sea que lo tenés genéticamente incorporado. Totalmente. Mi padre tocaba el repique, que es un tambor que se toca en las llamadas, es el que adorna como el bongó, como la timbaleta de Tito Puente, era uno de los mejores repiques del barrio Encina. Y después, bueno, con ellos dos, más o menos, hice una fábrica de cosas, afané de todos lados, del jazz, de Louis Armstrong, de Mundo Rivero. ¿Pero cuándo empezaste a cantar? ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé a cantar tenía unos 7-8 años. Ahí empezaste a cantar. En un programa que se llamaba Miguel Ángel Manzi, que llevaban niños a cantar. Y cantaba canciones de Miguel Acedes Mejía, cantaba canciones de Carlos Gardel, de Nat King Cole. Acércate más y más, pero mucho más. Y el día que me quiera, people attack, Brenda Lee, people attack. Imitaba gente como loco, porque después me agarró, bueno, Ricardo Leo, me agarró Osvaldo Fattoruso, Hugo Fattoruso, el Gordo Fernández, Navarro, Benny Seaguirre, Bernardo Baraj, y empecé a hacerme el musiqueiro, ¿viste? Empecé a hacer notas raras y pasé a ser un músico de elite. Y vos sabés que la elite no paga mucho. Entonces ya anduve así con la elite a cuesta por todo Estados Unidos, por todos lados. Exactamente. Tratando y tocando. Aparte, para 20 personas, 30. Cuando va llevando la elite y pesa cada vez más, ¿viste? Ah, es horrible, lo que es horrible no puede salir. ¿Qué es el candombe? Explícamelo en palabras, si se puede. Nunca supe. Sé que el candombe viene de África y calculo que los negros que lo trajeron fueron los que vienen de la parte portuguesa, porque vienen de Mozambique, de su lugar, de Angola. Pero los negros que llegaron a Uruguay llegaron sin documento.

Así escuchábamos entonces esta versión de Fernando Cabrera del tema de Rubén Rada, Botija de mi país, también mezclado con la canción Te parece. Ahí al final podían apreciar la canción. Centramos esta sección de No es lo mismo parecido en la figura de Rubén Rada y les paso a contar un poco de su historia. En 1965 Rubén Rada pasó a formar parte del Quinto, lo cual marcó sus inicios como un músico profesional. El Quinto es reconocido ampliamente como pionero en ejecutar candombe, con instrumentos eléctricos, tumbadoras, batería y además crear temas cantados en idioma español. El candombe beat, según definían ellos, era una mezcla de rock psicodélico, candombe, música brasileña y varios otros estilos. Se caracterizaron por un espíritu innovador, excelentes arreglos musicales. Las voces eran Rubén Rada, Eduardo Mateo, Urbano Moraes y Walter Cambón. Junto a este grupo editó un LP, un disco, y ahora vamos a escuchar un tema de El Quinto que se llama Mejor Me Voy, compuesto por Eduardo Mateo. Más que ternura tienen tus ojos tristes. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te encuentra mientras un llanto soma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. No puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Así escuchábamos entonces a Rubén Rada con su grupo El Quinto, con esta versión de un tema de Eduardo Mateo, Mejor Me Voy. Ahora vamos a escuchar un poco más de la entrevista que le hicieron en el programa Encuentro en el Estudio a Rubén Rada, donde habla un poco del Quinto, de este candombe beat y de sus inicios musicales. Los dejo entonces con la voz de Rubén Rada en el programa Encuentro en el Estudio del canal Encuentro. ¿Y de dónde sale Richie Silver? Es como un alter ego tuyo. Total, Richie, ¿no? Silver fue el primero que cantó en un lugar paquete, en un escenario, en el Club Uruguay, que era un lugar donde no entraba ni negro, solamente entraba yo, pues era Richie Silver. Porque cantabas. Porque cantaba, claro. Entonces llegaba ahí con mis pinchas, sacos de la ME, cantaba. Entonces yo aprendí las canciones por fonética. Y en esa época era que cantaba... Cualquier cosa. Lo decía Sarasa, cualquier cosa. Cualquier cosa, loco. Pero nadie sabía nada. Después cantaba Georgia en mi mente. ¿Por qué, vos decís de alguna manera que Georgia in my mind te cambió? Me cambió la vida. Yo escuché a Ray Charles cuando tenía más o menos 17 años en la casa de Ringo Tillman, el bajista de Opa. Me llevó a la casa y me puso el tema ese. Georgia... Georgia, the heart of truth, just no sweet song, keep Georgia, whoa, my, bad, down, Un día empezaste a cantar, o sea, dejaste el Washing Camaran, claro, y encontré el camino. Empezaste el castellano, digamos. Me junté. Ya habías pasado por ese africano Sarandanga. Sí, Sarandanga, después, Richie Silver, después te estaba Aros Rada, y entonces me junté con Eduardo Mateo, que para nosotros fue el John Lennon del Uruguay, ¿no? Tipo con una musicalidad maravillosa. Y armamos el grupo El Quinto con K, donde empezamos a componer canciones y en español con guitarras, y yo tenía, ¿viste los bancos de los bares? Altos, lo daba vuelta y ponía la conga ahí, no tenía tampoco pie para tocar. Yo tocaba con la conga, da vuelta, y tocamos los boliches, temas nuestros, pero que sonaban tipo Beatles. Entonces nos pusieron Candombe Beat. Candombe Beat, ese era el Candombe Beat. Fuimos creadores del Candombe Beat con Mateo. Nos echaban de todos lados. Íbamos los boliches, todo, basta. La gente estaba enardecida con Elvis Presley, con los Beatles, con los Rolling Stones. Y nosotros veníamos a tocar Candombe Beat, unos mersos, ¿viste? Y cuando pasaron los años, que anduve por el mundo, me encontré con cantidad de uruguayos llorando, negro, gracias que viniste, músico, vos perdonanos las cosas que dijimos de vos, pero realmente lo único bueno de Uruguay fue el candombe, y no sé cuánto, y esa es nuestra identidad. Pero en aquella época estaban todos perdidos con el rock and roll, y lo que hacíamos nosotros era merzón, era horrible, era de cuarto. O sea, que de alguna manera... Era como el tango en Argentina. Sí, o como puede ser el chamamé. El chamamé era uno de los reos que tocamos la porquería. Digamos que es como una cosa considerada grasa. Sí, grasa, loco, claro. O la cumbia mal tocada, ¿no? Uh-huh. Pues la cumbia es buena, pero la cumbia mal tocada... Son músicas maravillosas. Maravillosas. Pero bueno, tenemos en estas partes del Río de la Plata esta cuestión del prejuicio muchas veces, de que esto sí, de que esto no, como si las músicas no tuvieran un alma que va más allá de toda este individualismo. Y después cuando nos preguntan a nosotros, por ejemplo, qué pensás de haber sido el creador del candombe beat y del candombe y de las murgas y todo tipo de cosas, digo yo, ni cuenta me di, yo hice eso porque sentía eso. Eso, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Había una racionalidad o se dejaban llevar y iban apareciendo Mateo, las cosas? Mateo, Urbano, Hugo Fatoruso, los Shakers, todos nosotros tocábamos música para divertirnos, no nos importaba nada. Uh-huh. Si qué decían los periodistas, nos vivían insultando, diciendo de todo, pero nosotros tocamos eso porque era eso lo que teníamos para tocar. Yo pienso que el Uruguay tuvo una bendición grande. El nacimiento de Pedro Ferreira, Eduardo Mateo, de los Fatoruso, de Pintín Castellano, de Gerardo Matos Rodríguez, Julio Sosa. Tuvimos una bendición grande con la música. Los iracundos, aunque mucha gente los criticó, son amados en toda América Latina. ¿Eh? Hay una... Es como la idea que uno tiene, es una convención tal vez, pero es como que en Uruguay hay más músicos por metro cuadrado que en cualquier otro lugar. Está lleno. ¿A qué esto, tenés una idea, de pronto alguna teoría, a qué obedece que haya tanta musicalidad? Y además que todos los músicos, uno escucha en la calle todo, es como que todos los músicos son buenos, ¿viste? Como que todos saben tocar, como que todos son finos de alguna manera. Cosa que no se comprueba en todos los lugares del mundo. Es un país musical. Es un país musical, y te digo por qué. Nosotros estamos rodeados de dos montañas gigantes que son Argentina y Brasil. Entonces siempre tuvimos que, para vender nuestro material, tuvimos que superarnos. Para llegar a Argentina, no entraba cualquiera. Me refiero a actores, locutores, como por ejemplo Santiago Mescú, Santiago Arrieta, Ed Corcoire, todos actores, China Zorrilla. Hubo que pelear mucho para entrar, para venir acá, había que ser bueno de verdad. Cuando llegaron los Shakers acá, por ejemplo, dicho por Spinetta y Charlie, gracias a los Shakers son músicos. Ellos escapaban del liceo para ir a ver a los Shakers. Fanáticos, dice que los Shakers cambiaron la vida. Y realmente, los Shakers fue una cosa increíble, porque eran cuatro músicos tocando instrumentos cambiados. El Hugo Fatoruso es pianista, tocaba guitarra. Osvaldo Fatoruso, el mejor baterista de América Latina, y tocaba guitarra. Pelín es bandoneonista y tocaba bajo. Creo que el único que tocaba la batería era Cayo, que era baterista. Después ellos tocaban cualquier instrumento. En esa época, la música de ambas orillas, digamos la música nueva de la juventud, lo popular del momento, ¿era parecida en Uruguay y en Buenos Aires? No había. Tengo que reconocer que en aquella época nosotros teníamos en Uruguay a los Shakers, y después eran todos gente que homenajeaba a la música de Brasil y a la música de Estados Unidos. Así escuchábamos un poco entonces del audio del programa Encuentro en el Estudio, esta entrevista que le hicieron a Rubén Rada, entonces, que contaba un poco de su música, de su historia, en fin, espero que la hayan podido disfrutar. Estamos escuchando de fondo el tema de El Quinto, este Mejor Me Voy. Ahora vamos a escuchar otra versión de esta canción, esta versión a cargo de Diane Denoir y Eduardo Mateo, de este tema Mejor Me Voy. Ojos tristes, penas, más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas, más que agotado quedas pensando triste, solo. Y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas solo. Mucho me duele ver que cuando piensas, lloras, nunca me cuentas nada, pues sufres solo. Mira, no puedo verme inútil, mejor te dejo y llora. Me voy, si de nada sirvo para ti. Ahí escuchábamos entonces la versión a cargo de Diane Denoir y Eduardo Mateo, entonces, de este tema Mejor Me Voy, compuesto por El Quinto, una banda que integró Rubén Rada, Eduardo Mateo, Urbano Moraes y Walter, ya les digo el apellido de Walter, Walter Cambón. Vamos a escuchar la última versión de esta canción. Vamos a escuchar una versión a cargo de la argentina Laura González, de este tema de El Quinto, Mejor Me Voy. Llora, me voy.

por camino detrás, y eso yo sé. Te va a matar. Tizas Blancas, para enseñarte que existe otra realidad.